a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. En esta edición en particular nos vamos a ocupar de un tema, a ver, ¿cómo le podría decir? Una cosa llegó a la otra. A propósito de los problemas que tienen los trabajadores del diario La Mañana de Córdoba, durante varios días su página de internet estuvo medio paralizada y todos los días entraba a chusmear, una costumbre que tengo, y siempre estaban los mismos titulares, me empezaron como a volver loco, y uno era el de que se está pidiendo que una plaza de la provincia de Córdoba, más bien de la ciudad de Córdoba, sea llamada José Luis Cuchufo. ¿Se acuerda el jugador? José Luis Cuchufo, jugador de la Selección Nacional Argentina, campeón de México 86. ¿Lo recuerda? A ver, escuche. 47 minutos superado. ¿Qué pasa, Arfis, con ese reloj? Va sacando la pelota. Frene, Arfis, que no mira el reloj. ¡Qué reloj! Ahí lo tiene, a José Luis Cuchufo. Ah, no me cree, claro, porque usted escuchó que Argentina era campeón del mundo, pero no escuchó que estaba José Luis Cuchufo. Acá le traje el momento exacto en que nos nombran, en esa final de México 86, y ahí estaba nuestro José Luis Cuchufo presente. Y Alemania, calles desiertas en la República Argentina, no puede ser de otra manera. Estamos todos pendientes de esta final con Argentina en la Copa del Mundo. Argentina con el número 18, Ney Pumpido. Con el 9, Cuchufo. Sergio Flores, del espacio político FIP, Frente Integrador Popular, presentará un petitorio en el Consejo Deliberante con el objeto de que el cordobés campeón del mundo, José Luis Cuchufo, tenga su nombre en la Plaza de los Burros, allí en San Martín. Para muchos sería un acto de justicia deportiva, un reconocimiento conmemorativo para otros. La cuestión es que a modo de homenaje existe un petitorio que propone que el cordobés campeón del mundo en México 86, José Luis Cuchufo, sea el nombre del nuevo bautismo para la tradicional Plaza de los Burros en el corazón del barrio San Martín. El ex defensor de Huracán, también de la France, de Talleres, Boca y Belgrano, comenzó a jugar picados en esa placita, motivo por el cual Sergio Flores, titular del espacio del FIP, el que decíamos recién, el Frente Integrador Popular, presentará el escrito con más de 200 firmas en el Consejo Deliberante. En virtud de poder cristalizar su iniciativa, dijo el tipo: conocí a Cuchufo como persona y como jugador porque jugué en el Luminoso y compartí equipo con él en la universidad allí en San Martín. Creo que merece que su nombre quede inmortal en la plaza donde se inició. Además, va a servir de ejemplo para aquellos niños que sueñan con ser futbolistas. Todo el barrio está de acuerdo con la idea, avisó Flores, mientras exhibe también el padrón de firmas que acompaña el petitorio y a su vez con el diseño de cómo sería la estatua para el campeón del mundo de México 86 y cordobés. Bueno, hace ya más de 12 años que falleció José Luis Cuchufo y vamos a repasar porque es tan rica su historia de vida como también de particular el momento de su muerte. Vamos a escucharlo así medio amarillísticamente a lo crónica, pero con una buena partecita para repasar la vida de este gran jugador de fútbol, uno de los pocos argentinos cordobeses campeones del mundo de fútbol. Un minuto de silencio antes de comenzar el partido en memoria de José Luis Cuchufo. El domingo 12 de diciembre de 2004, en la cancha de Vélez, desde la popular bajó el silencio abrumador en memoria de uno de sus más aguerridos marcadores centrales. José Luis Cuchufo, fallecido trágicamente la noche del sábado, no solo se había ganado un lugar en el corazón de todos los hinchas de los clubes en donde jugó, sino especialmente en la historia del fútbol argentino, defendiendo la camiseta número 9 de la selección, que obtuvo el Campeonato Mundial de México 86. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! El cordobés, un obrero del fútbol como le decían, el defensor del apellido difícil de pronunciar, fue una de las piezas claves del campeón. Que sea apoyando a su compañero Faristoca. Vuelve Cuchufo con muchísima fuerza. ¿Se va a conocer hoy la lista de los jugadores? La convocatoria había sido para Cuchufo un premio por su altísimo rendimiento en Vélez. Tras el título del mundo, jugó en Boca Juniors, el club con el que alzó la Supercopa en 1989, y después en el Nîmes de Francia hasta 1993, cuando volvió a su provincia para terminar su carrera en Belgrano de Córdoba. Cuchufo, que se dedicó a la dirección técnica, tenía una escuela de fútbol y estaba a cargo del intercambio y de la enseñanza de jugadores japoneses. Por eso, en diciembre de 2003, estaba en Yokohama el día que Boca ganó la Copa Intercontinental. Además de jugar bien al fútbol, era un apasionado de la caza y de la pesca, dos deportes que practicaba habitualmente. El sábado 11 de diciembre de 2004, durante una jornada de caza, sufrió un accidente insólito y fatal en un campo de Bahía San Blas. Cuchufo, que manejaba su camioneta, no pudo esquivar un pozo y ese cimbronazo hizo que la carabina calibre 22, que llevaba apoyada entre su asiento y el de su amigo Oscar Beltramo, se disparara hiriéndolo de muerte. La bala ingresó en la zona abdominal derecha, causándole lesiones irreversibles en el hígado, el estómago y la arteria aorta. Murió camino al hospital de Patagones. Sabía lo que hacía porque toda la vida se dedicó a eso. A cazar, a pescar y a salir, más que todo a divertirse, porque era una diversión. Es una pérdida que nadie esperaba, ¿no? Yo digo que nos deja mal a todos. Mal a todos los que lo conocemos, los que convivimos con él, tuvimos la suerte de convivir con él. Estamos muy mal porque sabemos la clase de persona que era. Era el que generalmente hacía las bromas en el grupo y bueno, tipo bueno, muy, muy querible por todos nosotros como realmente siempre fue, ¿no? Ingresa en los... El lunes 13 de diciembre, en el cementerio Parque Azul de Altagracia, se lo despidió con el lenguaje de la cancha. Tres meses más tarde, rebautizaron con su nombre al Estadio de Huracán de Córdoba, el club donde había debutado, preservando así para siempre la mística de uno de los héroes del 86. Escuchamos el informe de la gente de Crónica, siempre un poco amarillón el asunto, pero valía la pena recordarlo porque era un buen repaso por la vida de este jugador cordobés entrañable y querido, y lo recordaremos siempre. Una buena forma de recordarlo es un documental, y hace unos pocos días nomás, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, se estrenó una película que se llama La Historia Detrás de la Copa, y trata justamente sobre la previa, sobre el contexto y sobre el durante y el después de la Copa del Mundo, la obtención de la Copa en el 86. Ahí se puede ver material inédito, por primera vez, de las cámaras que tenían los propios jugadores, el nerviosismo de la noche anterior que tuvieron a la final, cosas que no se habían visto nunca. Y vamos a compartir justamente por si lo llegás a enganchar en algún lado, o por si ves que sale en el diario y querés verlo, o por si en algún momento aparece en el almacén la copia, yo te recomiendo que te la veas porque hay material que no hemos visto todavía. Escuchá cómo es la venta, la colita de la película. Hice una cámara, tiene que mirar ya. ¿Cómo se llama? Jorge Valdano, 30 años, argentino. Ricardo Giusti. ¿Cómo se llama? Maradona, 25 años. Bueno, me llamo José Luis Cusiu, 25 años. Carlos Daniel Borghi, tengo 21 años. Carlos Ruggeri, 24 años. ¿Sobrenombre? Cabeza. ¿Por qué? Bueno, seguimos con las preguntas. ¡Seguimos! El 29 de junio de 1986, en medio de un país aún esperanzado por la primavera alfonsinista, la selección nacional obtenía por segunda vez la Copa del Mundo. Si no hubiese sido un jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido? El profesor de educación física. Chapa y pintura. Mi viejo fue ferroviario y me hubiese gustado mucho trabajar en eso. Si lo hubiese sido jugador de fútbol, hubiese sido un rocho bárbaro. Muy gracioso, ciruja. Ciruja, muy. Atorrante, un borracho de pueblo. Ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, estuvo cuestionado por todos, hasta por el mismo presidente. El equipo no gustaba y es lógico que haya críticas. Lo que pasa es que hubo críticas más intencionadas. Pero en menos de dos meses se convirtió en una selección inolvidable. Su mística se edificó en la concentración del América de México, un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia detrás de la copa. ¿Prestaste atención? ¿Tomaste nota? Se llama La historia detrás de la copa y es una especie de documental en capítulos. Algunos se pueden ver por YouTube. Así que si tenés compu a mano, conexión de internet o casa de amigo con un wifi o alguna cosa, te podés ver la historia detrás de la copa o alguno de los capítulos que por lo menos van adelantando para que uno chusmee, porque hablan incluso hasta, no sé si escucharon ahí, hay como una mención a que Alfonsín no le venía bien que le vaya tan mal a la selección. La selección, recordemos, estaba le había ido muy mal en la eliminatoria del 85 y tanto Cuchufo como sus compañeros estaban un poco ahí como que no clasificaron hasta el último minuto con un gol agónico que los llevó a la Copa del Mundo. Nadie daba dos mangos por aquella selección que rumbió para México y se volvió con la Copa. Se dice en el documental, y lo cuentan varios testimonios, que Alfonsín en un momento pidió la cabeza de Bilardo porque tampoco favorecía el tema de que, bueno, no me está funcionando el opio de los pueblos. Después le sirvió un poquito porque hubo copa, hubo balcón y hubo de todo en la historia de Alfonsín y lo que le tocó en ese regreso a la democracia y durante su gobierno que la Argentina gane la Copa del Mundo. ¿Cuánto presidente sueña con eso como para ver qué hace en otro lado? Para abandonar este segmento del Área Material Córdoba, para cerrarlo, tenemos que decir que este año y hace pocos meses, en marzo de 2016, se lo homenajeó a Cuchufo y a todos los campeones mundiales cordobeses en uno de los partidos de la selección aquí en el estadio ahora Mario Alberto Kempes, con Paraguay. Recuerdan que la selección vino para jugar por los puntos en la eliminatoria y minutos antes de que comience el partido se los homenajeó a todos los campeones mundiales cordobeses, incluido Cuchufo, que estuvo ahí representado por su familia. Ya me acelero de andar pensando, ya me imagino. Agito el pecho, va por la sangre, ya me imagino. Y no me puedo creer que seas así, vengas así, llegues así, ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí. Siento que me vas frenando y haces así, mueves así, mueves así, ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí. Flotando. Estoy más tranquilo con mis hermanos, Gordo y Fedito. Llega el Pepone, anda grooveando. Y no me puedo creer que seas así, vengas así, llegues así, ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí. Siento que me vas frenando y haces así, mueves así, mueves así, ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí, como flotando.